según lo que me dice esto, que ustedes no saben, así escúchenme, viene zarpada una torta ahora. Zarpada una torta viene ahora. Ahora viene otro cover de las grasas trans. Zarpada una torta. ¿Sí? ¿Viene? We'll be right back. Bueno. Seguimos con Soja, nuestra vamos. Cambiazo, se viene el cambiazo, se viene el cambiazo. No sé. Bueno, este es mi favorito, disfrútenlo porque es el favorito mío ahora. Por ahora. Por ahora es mi favorito. Mono, disfrútalo vos que casi que es tuyo. O sea, casi que te lo robamos, diría. ¿Vos qué decís? ¿Que sí o que no? Dice que no con la mano, dice que no, ¿eh? A ver. A ver, esperemos, bueno, ahí esperamos. Que nos ubiquemos, somos jóvenes. Thank you. expertos que no tocaron ese tema para que lo tocáramos nosotros. Gracias. Vamos a hacer un cover de Presidentes Muertos, que son nuestra banda padrino. Gracias, gracias por todo lo que hicieron por nosotros. Les agradecemos un montón. Momento goma. Obvio. No puedo. Acá hay un micrófono disponible. Ay, yo quiero. No, hay que ponerse. Gracias, presidente. Y le vamos a hacer este cover. Jodenlo, gracias por prestárnoslo, por no tocarlo hoy. Ya estoy grabando, no voy a poder bobear. Se la tomamos prestada. Y Karen en la batería, ¿qué? Karen toca todos los instrumentos de la banda. ¡Wow! ¿Qué le pasa? Que le gusta a quienes le gusta esta canción, que es medio goma. Y les juro que después de esta canción goma se rompe. Pero hay que hacerla porque está divina. Es hermosa. Y sí, abrácense. Que lloren, que se prendan un cogollo. Que se prendan un porro, que lloren. Algún vino picado. Un vino picadito, no sé. ¿Qué pasó? Que venga la Tana, que venga la Lala, a quienes les gusta esto. Que, acá que, te que... estamos bancando la parada. Y bueno, para vamos llorar. Un ratito. La verdad que si venimos. Se viene esa, ya saben. Después les juro que paguean. Pero ahora hay que. Déjalo comer. Hay que comer un ratito. Y esperamos un poquito porque cuesta gomear, venimos de punk. Venimos bien, pero bueno, la gente se quiere acomodar acá para ponerse a gomear. Está difícil. No me vas a decir vos. Sí, Va para acá, que estoy viendo como sombras. Está medio raro hablarle desde acá. Son como unos fantasmas, qué sé yo. Ahí viene, ya le escucho. Está llegando. Aguante nosotres, un horror que todos estén sucediendo. Así que bueno, aplausos para eso, aguante el punk, aguante cantar, aguante con lo que cantamos, decir lo que pensamos y que todo eso deje de suceder. Y que aparte, Así que ahora con todas esas preguntas se foguean, che. Que aparezca de vuel vivo y ver mi muerto a la reconcha de la lora. ¿Dónde está de vuel? ¿Dónde está de vuel? ¿Dónde está de vuel? ¿Dónde está de vuel? ¿Dónde está de vuel? Que aparezca vivo. Bueno, qué fuerte, ¿no? Ahora que. Es que uno se... No, pero yo quiero que ahora sí sé. Es que ahora se viene, o sea, es muy fuerte lo que viene para ustedes y para nosotros. Porque ahora como que se viene una cumbia. Como que se viene una cumbia, o sea, como una cumbia ancha, como que nos la bailan ustedes, la bailamos nosotros y no entendemos bien qué pasa. ¿Están tan una cumbia o no? ¿Ustedes dicen que sí una cumbia o no? ¿Sale esa cumbia o no sale esa cumbia? ¡Vamos, vamos! ¿Va esa cumbia o no va esa cumbia? ¿Va esa cumbia o no va? A ver, ¿qué pasa? No entiendo. ¿La tocaste o no? ¿La tocamos o la cumbia o no? ¿Sale esa cumbia? Pasarela, ¿tiene pasarela? ¿Ustedes prepárense? ¡Sí! ¡Vamos con esa cumbia entonces! Ya nos vamos, última. Nos queda la última, lo vamos a dar todo. Es el cover. Bueno, vamos con la última, lo vamos a dar todo. Poela. Se viene un cover de Sarabe que les va a encantar. De verdad les va a encantar. Y es la última y ustedes denlo todo. Y después perreíto hasta el fin. Bueno, es la última, pueguenla, disfrútenla. Acá se termina el vivo y se vienen los perreitos y los pasos prohibidos, que tenemos muchos para entregar. Gracias, estuvo muy divertido. De verdad, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juanpa, sos el mejor cineasta del mundo. Y muchas gracias a todos por invitarnos y por estar acá. Estuvo divino. Un montón de amor. Que lloren. O sea, yo tengo muy fácil la lágrima. No, intento que no. Bueno, se termina. Viene este cover de Sara Eve. Les va a encantar. Y después de esto nos vemos. Y ahora Ya, ya, ulala, guayaba, guayaba.